La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, estamos dando otra vuelta a esta otra oreja, este programa musicalmente incorrecto, un programa lleno de subversiones sonoras. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas puestas en FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante de Mendoza, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, Contagio Radio desde Bogotá, FM La Tribu en el 88.7, al igual que FM de la Azotea en el 88.7 de Mar del Plata. Gracias, de donde estamos emitiendo, ¿no? Gracias a la operación de Carolina Herley. En la locución de este programa está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos otra vuelta de La Otra Oreja. Estás escuchando Según La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y vamos a presentar un disco que nos llegó hace tiempo, pero lo abrimos hoy. Adrián Goizueta, este argentino radicado por exilio en Costa Rica. Bueno, formó el grupo experimental en Costa Rica, un grupo de cámara con formato variado, formado con los mejores músicos del país y probablemente de toda la región. Con ellos ha realizado una intensa actividad a nivel regional, ¿no?, en Costa Rica y proyectada al mundo. Bueno, Goizueta, que lo hemos presentado, ha llegado a Buenos Aires el año pasado con Luis Enrique Mejía Odoy, aquel nicaragüense, donde presentamos, presentaron ellos en vivo, y aquí en el programa hemos pasado varios temas de ese concierto. Vamos a presentar de Adrián Goizueta y el experimental, el disco Compañera en vivo, tema que hemos repetido varias veces y hoy no lo vamos a pasar. Vamos a pasar Adolescencia de Peñalosa y Gershberg con Pato Barraza por La Otra Oreja. Que al crecer algo se mueve, por más que insista lo verde en florecer y en brotar. Que el ayer se queda atrás y es un niño que no vuelve, demorando para siempre, jugando en algún lugar. Y llegó la adolescencia. Nadie le dijo jamás que con ella está el futuro comprometido y oscuro en el que deben pensar.

La otra oreja zapatista. Es la versión del himno zapatista, estamos escuchando de Cortina, y vamos a ir a un disco que se hizo en beneficio de las comunidades zapatistas, sobre todo de la escuela secundaria de Chiapas, en Oventic. Vamos a ir al tema 3, donde Santiago Feliú, este recordado cubano, este creador autodidacta del movimiento de la Nueva Trova, que empezó a cantar y cantó junto con la trova, junto con su hermano, ¿no?, Vicente Feliú, con Pablo Milanés, con Serrat, con Noel Nicola, con Miriam Ramos, Omar Portuondo, Luis Eduardo Aute, Luis Pastor, Daniel Biglietti, Fito Páez, Juan Carlos Baglietto, León Gieco y tantos otros. Vamos a escuchar de Santiago Feliú un tema que hace a la declaración de principios del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Este tema lo volvemos a repetir hoy más que nunca. Es necesario cierta dosis de ternura para comenzar a andar con tanto en contra, para despertar con tanta noche encima. Es necesaria cierta dosis de ternura para adivinar en esta oscuridad hacer del deber y la vergüenza una orden. Se necesita cierta dosis de ternura para quitar de en medio a tanto hijo de puta que anda por ahí. Pero a veces no basta la cierta dosis de ternura, y es necesario agregar una cierta dosis de plomo, de plomo. Y ahí se iba la declaración de principios del EZLN, a la cual Santiago Feliú le puso esta música. Y estamos saludando a muchos oyentes que están poniendo la otra oreja, a Coti, hace mucho tiempo que no hablamos, Coti. Está Daniela, está Claudio de la Azotea. Claudio escuchando, poniendo la azotea, está Lidia, está Lili, está Sonia, estará Juan Carlos de Rosario, está Manuela Novara, una hermosa amiga que se deja gorras en distintos lados del país y del continente, pero bueno, está muy bien. Y hay varios oyentes, ¿eh? Iremos saludándolos. Saludamos, por supuesto, a Guillermo y a Aurora. oyentes de hace mucho tiempo, pero que nos enteramos hace poco. Y quizá está Berta escuchándolo, escuchando este programa, pero para que no se duerma vamos a poner música, porque ella se duerme escuchando palabras, ¿no? Y le vamos a poner música. Vamos a ir a escuchar a un mexicano de este mismo disco de Canto de Todos por Chiapas, disco distribuido y planificado y producido por Ediciones Pentagrama, por Modesto López, compañero, amigo, Argenmex, que hay un documental, Canto de Todos, en Chiapas, dando el dinero de este disco y de otros más para las comunidades, porque este disco se hizo para la escuela secundaria Primero de Enero de Oventic, un caracol zapatista. Bueno, vamos a escuchar a Mario López, un oaxaqueño que se fue a la Ciudad de México a estudiar Derecho, pero como suele suceder con otros creadores, su interés primordial estaba en la música. Así entonces empezó con la nueva canción, que llegó a México con Serrat, con Luis Lach, con Pide la Serna y el resto de los cantautores españoles. Bueno, Mario López comenzó a grabar discos sin olvidar tampoco las raíces de la historia regional y personal. Bueno, hizo la fiesta ismenia, que su pertenencia a la generación del 68 mexicano y su compromiso lo llevan a componer canciones que hablan de una problemática social, ¿no? Con acento en su tierra. Hay canciones que fueron cantadas por Óscar Chávez y por Amparo Ochoa. Vamos a escuchar a Mario López. Mario López y Tzatzil, Canción por la Paz, por la otra oreja. Canto la canción que me trajo el viejo viento del sur, arrancada la selva al rugir del jaguar, a las montañas de Chiapas, al canto del alcaraván. Canto, percusión y tierra, tierra de la raza indígena, raza de sangre y de palabra dulce, hermana de la humanidad, nacida para la paz y para la libertad. Canción que me trajo el viejo viento del sur, es un canto a la luna, es un canto al amor, es clamor de justicia, libertad y honor. Retumbe, que retumbe el eco de la voz libertaria de mi pueblo, llamando al amigo sincero, al hombre universal, creyente de la igualdad, para que juntos luchemos por la paz, para que juntos luchemos por la paz, para que juntos luchemos por la paz, para que juntos luchemos por la paz. Y se iba Mario López y vamos a ir a un invitado frecuente en nuestro programa. Vamos a escuchar a Óscar Chávez. Hablar de Óscar Chávez es como referirse al compromiso del hombre que no elude su circunstancia. Es decir, su historia personal inmersa en lo colectivo. Fue el primero que cantó en las escalinatas de la universidad después de la masacre del 68 en México. Cantor, compositor, actor, director de algunas piezas teatrales, ha recorrido muchísimos discos. Hemos pasado acá discos de la Guerra Civil Española que él hizo, Los Tangos Prohibidos también. Y Óscar Chávez también fue a Oventic, a este Caracol Zapatista, a entregar junto con Modesto López el dinero recaudado de un disco que se llama Chiapas. Pero vamos a escuchar un tema que dice que siempre me alcanza la danza para levantar el canto, y siempre me alcanza el canto para levantar la danza. Siempre me gusta decir todo lo que está pasando. Vale la pena vivir para enojarse cantando. Eso que sucede en Chiapas me tiene muy enojado, y entre noticia y noticia yo vivo encabronado. Dicen que arreglan las cosas. No es cierto, no arreglan nada. Todo se avienta en la bola y la esconden en la espalda. Sus diálogos de papel con palabras desgastadas, una torre de Babel, puras ideas usadas. El ejército va y viene inventando hartos culpables, y el pueblo que los mantiene muere de hambre en las calles. Su monólogo, el gobierno nada más se lo cree y se lleva su cuaderno en su palacio, lo lee. Los coletos se lo pasan protegiendo su riqueza. Parecen pavos culecos con la panza en la cabeza. Ahí se viene Óscar Chávez y Los Marales. Siempre me alcanza la danza por la otra oreja. Alcanza la danza para levantar el canto, y siempre me alcanza el canto para levantar la danza. Siempre me gusta decir todo lo que está pasando. Vale la pena vivir para enojarse cantando. Esto que sucede en Chiapas me tiene muy enojado, y entre noticia y noticia yo diría encabronado. Dicen que arreglan las cosas, no es cierto, no arreglan nada. Todo se avienta en la bola y la esconden en la espalda. Son diálogos de papel con palabras desgastadas, una torre de Babel, puras ideas usadas. El ejército va y viene inventando hartos culpables, y el pueblo que lo mantiene muere de hambre por las calles. Su monólogo, el gobierno nada más él se lo cree, se lleva su cuaderno y en su palacio lo lee. Los coletos se la pasan protegiendo su riqueza. Parecen pavos culecos con la panza en la cabeza.